Alcanzamos la una del mediodía, lo hacemos con la Escuela de Salud, pero antes nos vamos a quedar con una última hora que nos llega por parte de la Residencia de Ancianos, que pues nos da confirmación de un segundo fallecimiento, precisamente en la Residencia de Ancianos. Nosotros al comenzar la mañana informábamos de que en la madrugada de este miércoles 8 de abril había fallecido en la residencia Nuestra Señora de los Remedios, un residente, vecino de Ubrique, una información que nos llegaba a través de fuente cercana de su familia y que nos decía que esta persona fallecida presentaba patologías previas y que había sido atendido en todo momento en el seno de la propia residencia. No había sido sometido al test para la confirmación del COVID-19, pero presentaba síntomas compatibles con coronavirus. Hemos estado en contacto continuo con la residencia de ancianos para intentar recabar más información, porque se apuntaba por ahí que podía haber nuevos fallecimientos, pero no estaban corroborados, y desde la residencia sí que no han contrastado que hay un nuevo fallecimiento más, así que no especifican ningún otro dato y han declinado también intervenir en antena para hacerlo público a través de una entrevista de actualidad local, que es lo que pretendíamos hacer nosotros durante toda esta mañana. Han declinado esa entrevista, pero sí nos han confirmado que ha producido un nuevo fallecimiento, así que se sumarían dos en la jornada de hoy. Se pueden contabilizar, por tanto, ya hasta 11 el número de personas fallecidas que conozcamos con certeza, con fuentes confirmadas, por tanto. Bien, y dicho esto, iniciamos la Escuela de Salud y lo vamos a hacer pues dando ya la bienvenida al doctor Antonio Rodríguez Carrión. Antonio Rodríguez, buenas tardes, casi que por decir algo, ¿no? Sí, son la 1:02, buenas tardes ya. Así que, pues nada, otro día más con todo nuestro oyente, y si me permite, Rocío, antes de continuar con el programa, reiterar el saludo y el reconocimiento a la labor que están haciendo limpiadoras, auxiliares, trabajadores de todo tipo, y en especial, como no podía ser de otra manera, a todos los componentes de las hermandades de Semana Santa de Ubrique y de todas partes, pero especialmente en este caso de Ubrique, costaleros, juntas directivas, penitentes, en fin, todos, porque es un día que hay que tener a todos presentes con el mayor cariño. Claro que sí, y bueno, pues yo añadiría también, que no sé si lo ha dicho yo, no lo he podido escuchar, a los trabajadores de la residencia de ancianos, que están haciendo una labor inconmensurable en nuestra localidad, al menos, ¿no?, durante estos días. Así que a todos ellos, los que estaban antes, los que se han incorporado nuevos y los que han venido de otras administraciones, pues a todos ellos, desde luego, también ese saludo especial, ¿no?, y ese reconocimiento a esa labor que están llevando a cabo. Yo creo que no está de más recordar que, aunque siempre nos acordamos, yo soy médico y nos acordamos de los médicos, enfermeros, auxiliares, pero que esta otra infantería importantísima son las limpiadoras, las auxiliares, tanto de la residencia como los centros de salud y hospitales. Muchas veces están un poco desconocidos, o el hospital de los cocineros, los que están lavando la ropa, que una labor, en fin, ya digo, igual que los farmacéuticos, ¿no? O muchas veces opaca, oscura, que no se nota, pero que tiene una importancia enorme para sostener todo el tinglado que requiera una asistencia sanitaria. Claro, hay que comentar a Nioca, a todo el personal, ¿no?, en general. Bueno, dábamos los datos al comienzo de la mañana, en el día de hoy, de esa persona que fallecía esta madrugada en la residencia de ancianos, que presentaba síntomas compatibles con coronavirus, pero que no había sido sometida a los test para la confirmación del COVID-19. Y ese es uno de los principales caballos de batalla que se están llevando a cabo a nivel de familiares, a nivel de ciudadanía, a nivel de, bueno, pues todo, cualquier marco, ¿no?, realmente, la solicitud y el hecho de que, bueno, pues se reclamen, ¿no?, que se hagan esos test de confirmación del COVID-19. Y de ello vamos a hablar nosotros hoy, porque hay diferentes tipos de pruebas. Está el test rápido y está el PCR, y hay distintos medios por los que se puede corroborar si uno tiene el virus o no tiene el virus en su organismo. Sí que es cierto, Antonio, y ahí te quería yo consultar, ¿una analítica normal de sangre puede desvelar si hemos tenido el coronavirus? Bueno, si se entiende con una analítica normal de sangre, la que nos hacemos cuando vamos al centro de salud y nos sacan sangre y nos hacen el colesterol, el azúcar, el hierro, no, ahí no. Hay que hacer un análisis específico y que para saber realmente qué es lo que hemos tenido, si hemos tenido un resfriado, si hemos tenido una gripe, si hemos tenido la infección por coronavirus, es decir, que son análisis específicos. Y precisamente hoy que estamos tocando este tema, hoy ha salido en la prensa como un titular que dice que el gobierno admite falta de kit de extracción para hacer más test de coronavirus. Es decir, que no es que falten máquinas como, bueno, que faltan por supuesto respiradores y demás, es que hasta los simples hisopos, es decir, estas varillas que introducen por la nariz para sacar mucosidad, hasta eso falta. Es decir, faltan, y hay aparatos que determinan el si estamos infectados o no, pero después faltan el material o los instrumentos para que ese virus que está dentro de la varilla pueda pasarlo al aparato. Es decir, que es un problemón gordo. Es decir, que ya no es que falta solamente los aparatos en sí, sino que dice que los aparatos podrían hacer muchas más pruebas si hubiera los kits elementales, lo más elemental que hay para poder morir. Aquí ahí está el problema. Pero si te parece, Rocío, pasamos a la pregunta que tú me decías. ¿Cómo podemos saber si una persona ha pasado la enfermedad o si una persona está ahora mismo con la enfermedad y no tiene síntomas, o este resfriado o esta alergia que tengo todos los años por esta época, a ver si también, además de eso, tengo la enfermedad? Pues bien, hay unos análisis que son específicos, que son los que parece ser que no van a hacer ya con estos test rápidos, y que consisten en determinar, este tipo de análisis, una de las cosas que hace es determinar las defensas que tenemos. Y es que cuando un virus o un microbio o un agente extraño entra en nuestro cuerpo, ya hemos dicho muchas veces que fabricamos unas defensas que se llaman inmunoglobulinas o anticuerpos, de las dos maneras, como quiera lo podemos llamar. Y hay fundamentalmente dos tipos. Una que se llama anticuerpo M, podemos decir, y otra anticuerpo G, de Gerona, G. Para que no se nos olvide, los anticuerpos M, cuando aparecen en la sangre, cuando dan positivo, significa que estamos infectados y que podemos transmitir el microbio a otra persona, aunque no tengamos síntomas. Es decir, a mí me hacen un análisis, por ejemplo, me sacan sangre, o no sé si ya se podrá, posiblemente, no sé si una gotita en el dedo o directamente en la vena. Todavía no sé cómo están preparados los kits, porque no lo han dicho. Pues bien, si con una muestra de sangre yo veo que tengo anticuerpos M, significa que yo estoy fabricando anticuerpos contra el virus y estoy infectando a través de mi saliva o de mis secreciones de la nariz. Uh-huh. No sé si me he explicado. Sí, entiendo. Se llaman M, nos acordamos de malo, significa que estoy malo, que estoy enfermo, ¿eh? La M significa que estoy malo. Ahora bien, hay otro anticuerpo que se llama anticuerpos G de Gerona. Los anticuerpos G, yo me acuerdo mnemotécnicamente, cuando mi niño era pequeño, había un dibujito animado que era comando G, pues comando G nos defendía, ¿no? Pues los anticuerpos G nos defienden. Significa que si yo me hago un análisis y tengo anticuerpos G, significa que yo he fabricado defensas y contra esa enfermedad, y posiblemente ya no lo vuelva a coger. ¿Cómo digo posiblemente? Porque hay que hacer una comparación entre los dos anticuerpos. Fíjate, si yo tengo anticuerpos M positivo, significa que tengo la fase aguda siempre y cuando no tenga de los defensivos, que son los G. Hemos dicho que los anticuerpos G, del comando G, son los que nos defienden para siempre. Pues bien, si yo tengo anticuerpos M malo y el otro tengo negativo, significa que no he fabricado suficiente defensa. Entonces, estoy infectando. Ahora bien, si yo los anticuerpos M de malo son negativos y tengo anticuerpos G, que son del comando G, los tengo positivos, significa que yo tengo anticuerpos buenos, tengo una defensa y que ya he desarrollado la enfermedad, aunque no haya tenido síntomas. Aunque no haya tenido, dice, bueno, si yo es que no estoy bien, no, pues te ha pasado la enfermedad. Ah, no, yo lo que he tenido es la alergia de siempre, yo lo que he tenido un pequeño resfriado. Pero usted tiene anticuerpo G, significa que ha padecido la enfermedad y ya usted no la va a transmitir, porque ya usted tiene defensa. Y si usted se vuelve a poner en contacto con el virus, usted lo va a matar al virus, porque tiene ya defensa, aunque usted no lo sepa. Estas son las, siempre y cuando tenga la M, es decir, los malos sean negativos. Ahora dice, bueno, y si yo tengo anticuerpos malos positivos, significa que yo tengo posibilidad de infección y también tengo los G positivos, los dos. Significa que si tengo los malos positivos, estoy infectando. pero además antes ya he tenido contacto con este virus, porque también tengo de los anticuerpos G, pero tengo los malos, es decir, tengo una reinfección, me he vuelto a infectar, que en este caso parece ser que en el caso de esto todavía no está demostrado que se pueda reinfectar, ¿no? Parece ser que ha habido algunos casos, no está muy claro y está en duda, ¿no? Pero parece ser que una vez que se pasa la enfermedad, ya no, el otro no da positivo. Bueno, mire usted, y si yo no tengo anticuerpos ni contra los malos ni contra los buenos, pues significa que usted no ha tenido contacto con el virus, no se ha infectado, ¿y que puede cogerlo? Usted no tiene defensas, así que protéjase. Eso puede ocurrir, por ejemplo, un médico o una persona que dice, yo voy a ir a trabajar a un sitio donde hay posible infección, pero como yo estuve resfriado, seguramente ya me he vacunado, sin darme cuenta. No, mire usted, porque su anticuerpo no tiene defensa. Usted no tiene anticuerpo ni de la M, que significa que está infectado, entonces, o que está infectado, ni de la G, que significa que lo pasó. Así que si usted no tiene anticuerpo, diga un tipo, usted puede cogerlo. Procure ponerse en contacto con cuantas menos personas que puedan tenerlo mejor. No sé si me he explicado, es como un poquillo complejo, pero es que es la única forma, porque eso lo vamos a escuchar muchas veces en la radio, la prensa, y puede dar confusión. Entonces, para saber si estamos vacunados sin darnos cuenta, anticuerpos G es lo que hay que recordar. Y si tenemos los M, es que estamos infectando a otra persona. Que todavía no, en nuestro cuerpo no ha sido... está fabricando, exacto, M significa capa. Que estamos malos, que estamos fabricando, pues los anticuerpos siempre son buenos, pero no tenemos suficiente tiempo de exposición para que se hayan fabricado los otros, los G, que son los que duran más tiempo. Claro. Los M indica que tenemos el virus y estamos en activo. Estamos todavía en la primera fase. ¿Y todo esto, Antonio, es lo que se detecta con la PCR, la llamada prueba PCR? No. La PCR es lo que se detecta si tenemos el virus. Vale. Es decir, el virus, pero no si hemos fabricado defensas. Vale. Significa, el PCR no positiva, significa que el virus está dentro y que estamos infectando. Es decir, que estamos infectando, es decir, que por la saliva, que es como se transmite el virus, cada vez que tosemos, que hablamos cerca de una persona, la podemos contaminar perfectamente. Y es... Yo que nos pongamos las mascarillas, que es otra historia, la de las mascarillas, y que nos pongamos los guantes. Claro, la mascarilla es otra historia, mascarilla sí, mascarilla no. Luego, ¿cómo se le ponemos al niño? Unos dicen que sí, otros que no. Yo te doy mi versión. Sí, ahora si te parece, pero por aclarar, ¿no? Y por concluir este tema, tenemos a la hora de hablar de los test, tenemos la PCR, que son las siglas en inglés de reacción en cadena de la polimerasa, que es la prueba que permite detectar, ¿no? Si tenemos el patógeno o no. Y luego están los test de diagnóstico rápido, que esto, ¿cómo se hacen? Son diferentes, ¿no? Sí, son la PCR. Determina el virus, y nuevamente lo de diagnóstico rápido, lo que se suele, ahí se determina fundamentalmente anticuerpos. No tengo conocimiento, yo por lo menos no lo he visto todavía, no lo he revisado, si también pueden ver los virus en estos test rápidos. Normalmente lo que yo tengo entendido es que se determinan los anticuerpos, si hemos tenido contacto o no con el virus y si ya estamos curados o no. Es decir, cuando empiezan a hacer todo esto test rápido, ya podemos saber si hemos pasado la enfermedad sin darnos cuenta, o si no la hemos pasado y podemos contaminarnos, o si estamos en proceso que nos dé positivo el anticuerpo M, y entonces tenemos que aislarnos. Si nos da positivo el M, que significa M de malo, es que podemos infectar, tenemos que aislarnos. Entonces, si no podemos en nuestra casa, pues en un sitio que nos habiliten, un hotel, un campamento, en fin, hay que... En algún sitio hay que aislarse. La que realmente sería interesante es que se realizara la prueba de anticuerpo, que nos está diciendo que va con ese análisis de sangre también, entonces, ¿no? Sí, lo que estaba comentándote es que no tengo todavía claro si los anticuerpos se pueden determinar también a través de secreciones, del hisopo. No lo sé, da igual, es decir, que da igual que sea una gotita de sangre, te la saquen de la vena o de la nariz. Lo importante es saber que estas pruebas que nos van a hacer son para ver si tenemos anticuerpos. Si tenemos anticuerpos, y entonces ya nos indicarán si estos anticuerpos significa que estamos infectando o que ya hemos pasado la enfermedad sin darnos cuenta. O que no tenemos anticuerpos y que estamos susceptibles de que podamos contraer la enfermedad si nos ponemos en contacto con algo contaminado, un objeto contaminado o una persona cercana que nos llevamos protección y ella nos está transmitiendo el virus a través de la saliva. Claro, y bueno, con respecto a lo que decías anteriormente, ¿no? Si mascarilla sí, mascarilla no, yo creo que, bueno, mascarilla sí, ¿no? ¿Cuál es la opinión? Bueno, según la OMS, no es necesario todo el mundo. Es decir, que según la Organización Mundial de la Salud, el uso de mascarillas son para aquellas personas, en general, en principio, que se encuentran enfermas, que tienen tos, estornudos frecuentes, aunque dice, bueno, pero yo no estoy contaminado. Bueno, usted se pone su mascarilla porque usted tose y no sabemos, hasta que no se haga la prueba, si usted está contaminando o no. Y aquellas personas que están dos sanas atienden a personas infectadas por COVID para no infectarse de ellas. Pero, por supuesto, también, como no sabemos, hay muchas personas que no saben, o yo mismo, y nadie sabe ahora mismo si está infectado o no, porque muchas veces son asintomáticos, sin síntomas, lo correcto es ponerse las mascarillas homologadas, a ser posible, para salir a algún sitio donde podamos tener en contacto con personas o con enseres, con objetos que podamos contaminar, porque ya digo, al menos estamos tan tranquilos y estamos contaminando porque no sabemos si tenemos el virus o no. Porque muchas veces, ya digo, ¿no?, en gran parte de las ocasiones no da síntomas. Entonces, bueno, ponerse mascarilla cuando salgamos y vayamos a tener cierto contacto con enseres, con personas a las que podamos contaminar. Siempre tenemos que tener presente que podemos nosotros contaminar. Y por otra parte, también nos pueden proteger de que alguna persona que no lleve mascarilla pues no pueda contaminar a nosotros, siempre y cuando estén homologadas y sean para eso, que no todas las mascarillas sirven, ¿eh? Claro, exactamente. Hay mascarillas que tienen un grado de protección inferior y otros que tienen un grado de protección mayor, ¿no? De ahí el que las que están homologadas son las profesionales y son las que tienen el grado de protección concreto que se determine, ¿no? Hay unas mascarillas que son las que utilizan estas que son de color verde. En general, bueno, son mascarillas que protegen a los demás de nosotros. Es decir, que nosotros al hablar echamos nuestra saliva sobre la mascarilla y no contaminamos los demás. Y después hay otras mascarillas que llevan unos filtros, que es las que nos protegen a nosotros. Cuando otra persona habla, pues entonces choca contra la mascarilla que llevamos y ya no nos contaminamos. Es decir, que hay unas que tienen una protección hacia nosotros, que nosotros nos protegemos, y hay otras que es para proteger a los demás. De todas maneras, los especialistas recuerdan que aquellas mascarillas que no están homologadas, que no están ya controladas, no ofrecen una protección eficaz 100%. Es decir, algo protegen, como es lógico, porque mucha saliva y muchas cosas se quedarán en la mascarilla, pero que otras pueden traspasar. Es decir, entonces aquí lo fundamental, que no se nos olvide, que la mascarilla bien, los guantes bien, pero hay que saber ponerse la mascarilla y quitársela, y hay que saber que usar los guantes, y sobre todo mantener la distancia de seguridad de 2 metros, distancia de seguridad de 2 metros, y lavarse frecuentemente las manos, porque si no, ocurre que tocamos cualquier objeto que está contaminado, y dice, bueno, yo no he estado al lado de nadie a menos de 2 metros, luego no me contamino, no, pero usted ha tocado algo que esa persona se sonó la nariz, después tiró el pañuelo a eso, pero no se lavó las manos, y con las manos contaminadas tocó el carrito de la compra, tocó un objeto cualquiera, y usted va y lo va a tocar, o el ascensor, o el picaporte, o el pasamanos, y usted lo va a tocar. Así que cuanto más veces se lave las manos, mucho más protegido estará, y la propia casa igual. Cuanto más veces nos lavemos las manos, dice, en la casa, y dice, bueno, pero yo la casa, ¿por qué? Si aquí no ha entrado nadie. Sí, pero usted vino de la calle con el carrito de la compra, tocó el picaporte, tocó el timbre del ascensor o el timbre de la puerta, después tocó usted la mesa donde usted normalmente come o donde normalmente escribe, o la mesita de noche, o el picaporte del cuarto de baño, y usted, el microbio que ya tenía usted en las manos, de haber tocado en el ascensor, de haber tocado el picaporte, lo va soltando por todos lados. Así que con agua y jabón, para lavarse las manos, y si no disponemos de agua y jabón, pues una solución hidroalcohólica, todos sabemos que es alcohol un poco diluido a 70 grados, y los objetos, las mesas, las mesitas, no sé, los picaportes, con agua y lejía, a la proporción que todos también sabemos, ¿no? 20 mililitros de lejía, los 20 mililitros es muy fácil de determinar. Coge uno el medidor de detergente de la lavadora, que hay unas rayitas en este vasito que hay, donde pone 20 por cada litro de agua. Lo moja en una bayeta y a limpiar. antes de limpiar la galleta mojada en lejía con agua, antes de limpiar hay que quitarle el polvo con otro paño antes, porque si no la lejía pierde efecto. Es decir, quitamos bien el polvo con una galleta, como siempre se ha hecho, y después pasamos el pañito mojado en la lejía con agua. Es decir, 20 mililitros de lejía por un litro de agua, y con eso se van los picaportes, las mesitas, en fin, todo lo que yo hayamos, sin darnos cuenta, tocado. Y recordar que las mascarillas generalmente en un solo uso. He escuchado a Isabel que van a comprar una mascarilla que se puede lavar, que tiene 300 posibilidades de lavado. Fabuloso. Porque mejor sea la mascarilla, mejor. Pero que la mascarilla también, al hablar nosotros, cuando alguien habla, se contaminan. Y entonces, si las cogemos con las manos, nos tocamos con las mascarillas, con las manos, al quitarlas, pues contaminamos las manos y después vamos tocando todo. Así que las mascarillas se quitan desde atrás. Si son de cinta o son de gomilla, nos ponemos desde atrás, quitamos la gomilla, nos la sacamos hacia adelante, pero sin tocar nunca la mascarilla con las manos, porque si no, no estamos llevando los virus a las manos. No sé si me he explicado. Pues cuidado. Son las recomendaciones, ¿no?, y el uso que tenemos que hacer de todo ese material sanitario de protección que estamos pues prácticamente utilizando a diario y que, bueno, pues somos todos novatos en ello, ¿no?, por desgracia. y tenemos que, bueno, pues aprender y saber cómo utilizarlo también para evitar posible contagio, no solo de nosotros, sino contagio de nosotros a los demás, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues Rocío, de sí. Que somos novatos, ¿no? Pero se nos pasó una gran oportunidad de haber aprendido. Fue cuando la famosa gripe aviar hace algunos años, y que parecía, era realmente como esto, era algo parecido. Y lo que pasa es que aquello quedó un poco así, se tomaron medidas muy preventivas, muy rápidamente, y aquello se quedó abortado. Pero que deberíamos saber que aquello de la gripe aviar o cualquier otro microbio, como este ha sido ahora, en cualquier momento podía saltar. Y lo que pasa es que las cosas hasta que no llegan no se toman medidas. Claro. Bueno, pues nos agota el tiempo, 22 minutos, y hemos acortado el tiempo dedicado a la Escuela de Salud, pero la actualidad así lo ha mandado. Hemos tenido distintos focos de atención con entrevistas para abordar distintas cuestiones y hemos estado sobre todo muy pendientes de intentar confirmar todos esos datos en torno a los nuevos fallecidos en la residencia de ancianos, que es la noticia con la que arrancábamos nosotros hoy la mañana en Radio Brique, y cuya confirmación de esas dos personas no llegaba hace tan solo escasos 20 minutos por parte de la dirección de la residencia de ancianos. Así que bueno, pues esto ha limitado un poco el tiempo de la Escuela de Salud. Antonio, te pedimos disculpa por ello, pero la actualidad manda, y si te parece, bueno, pues volvemos la próxima semana, el próximo miércoles, aquí en la sintonía de la mañana, agradeciéndote el que nos hayas podido atender también esta semana. Muchas gracias por estar con nosotros. Hasta otro día.